Acá estamos al camarín de los gays. Acá el puro gay. No puedo ver. ¿Quieres ser como yo? No, ni una. Hueco, solo hueco. Acá estamos viendo hacia así, no lo sepa, hace una gracia. Ese es Antonio. ¿Lo vieron? Oye, con estos chiquillos. Oye, esa guasa. Me acuerdo de los días que venías para acá. Ay, era. Ya. ¿Usted es gay? No soy gay, no. Ya, vamos a empezar a hacer la votación de las niñas. Ya. Tírate un nombre, al azar. Galán. La Alexandra. La Alexandra. Ya. Del 1 al 10. La Alexandra, del 1 al 10. Un 7, venito mejor. Ya, la hora, la Alexandra. Son un cuarto de las 11. La noche, igual. Ya, pero... ¿Qué nota le ponía la Ale? Un 7 elevado al 2. Del 1 al 10, dijimos. Del 1 al 10. 8. Del 1 al 10 es la Alexandra. 11, va. 4. No, ya, 6. Algo, algo. Ya, 4 y medio. Ya, ¿y tú...? Yo le doy... Le doy como que... No. Le doy... Un 7 y medio. 7 y medio, ya. Para. Del 1 al 10, al Antonio. Un 11. Del 1 al 10, Antonio. No, espérate. El Antonio. No, al Antonio un... Antonio, te están pelando. Hay que tomar en cuenta que es medio raro el Antonio. Oye, el Antonio no es raro. No, yo creo que un... Sí, hay mucha gente que... 9. Le falta algo, pero no sé qué. Un 7. Mira. 7. Para. No. 7. Un 7. De Antonio de 1 al 10. Nadie, vaya, así que le estamos poniendo. A Antonio, ¿qué nota le poní? De 1 al 10. Ahí, un 4-5. A ti te ponemos un 11. Al cuadrado. Ya, vamos a ir a buscar a otro niño ahora para preguntarle. Para uno. Karen, del 1 al 10 al Antonio. Sí, el 10. ¿Y tú? El 8. ¿Y tú? ¿Qué cosa? Al Antonio, del 1 al 10. 3. ¡Ay, buena! Cero, loco, cero. Yo a la tuya le pondría un 3, me llamo Río. Por ser mi amigo, raro tu amigo. Por ser mi amigo, yo le pongo un 10. No, son huecos. ¿A quién? Ya le preguntaba mucho. Hacía un trabajo súper importante, pero no te podías rehusar. Ya, los promedios. La Alexandra se sacó un 6 y... Porque cuando y el Antonio se sacó un 6. Raro, ¿cierto? Se pudieron haber sacado más. Ricardo, ¿puedo votar? Ser ello. Oye, mira la verdad. Qué rico. Ricardo. Acá hay un buitre. Yo no me sé. Valentina, dedicada a la Valentina. Ya, ¿qué tipo? ¿Una balada? No, una romántica. Ya. Con el René. Y se viene la sonata de Diego López para Valentina con mucho amor. Yo te quería mucho, Valentina. Te voy a hacer pervertido, ¿no? Cada vez que te veía en la calle, se le paraba. Parece pervertido. El corazón se me paraba. Y no era lo único. Y se me paraba también. El niño. Los ojos. Valentina, no sé qué hacer contigo. Dale duro. Cada vez que pasas por la calle, te miro qué. Te encuentro linda y angelical. Quiero puro darte. Y tu sonrisa me conquista. Valentina, Mesita, más. Me conquistas, Valentina, con tu amor, Valentina. No te junté con el René, porque es terrible, de maricón. Y la Valentina llegó ya y llegó bailando como cha cha cha rica cha rica cha rica cha y llegó bailando cha cha cha listo. Dinosaurio. Huecosaurio, huecosaurio a la vez. ¿Qué tiene que decir, señor huecosaurio?